Estamos acá, instituciones integrantes del Foro Presida, para presentarle la actividad de fin de año, una actividad multievento que vamos a hacer en el espacio verde de la CPE el día 1 de diciembre, de 18 a 21 horas, con un encuentro de actividades al aire libre y jornada de testeo rápido. Vamos a hacer una jornada con actividades de zumba, de aerorumba, mini tramp. Vamos a tener una murga, pampa y la vía. Y vamos. La escuela de rollers. La escuela de rollers, ocho ruedas, que van a estar haciendo una exhibición con tres chiquititos que son medallistas nacionales. Así que para toda la gente que quiera acercarse, va a ser un encuentro para pasar la tarde, para tomar mate. Va a haber dispensers con agua caliente, con agua fría. Va a haber merienda y bueno, vamos a estar haciendo nuestra jornada de testeo rápido y cerrando el año del Foro Presida. También comentarles que, bueno, como dicen acá los compañeros, como todo 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, y este año las actividades tienen un lema que es "Las comunidades marcan la diferencia". Esto da dedicado a reconocer el desempeño fundamental que tienen las comunidades en el éxito de la respuesta al VIH. Como todos sabemos, el VIH ha tenido en estos últimos 30 años enormes logros en lo que respecta a diagnósticos, a tratamientos, y bueno, estando el Estado que garantiza a las personas al tratamiento y a la provisión de medicamentos, siendo hoy por hoy una enfermedad sumamente controlable. Nosotros tenemos en la provincia, al igual que en Argentina, en el país, una epidemia bastante estabilizada. Nuestra provincia tiene alrededor entre 50 y 60 casos nuevos por año. Vamos bajando esa cantidad de casos, y esto se debe fundamentalmente a como a estas actividades que hacemos de promoción y fundamentalmente de prevención. ¿No? Y a su vez también comentarles que hay un 20%, se estima, de las personas que tienen el virus y que desconocen su estado. Es por eso es que hacemos en varias oportunidades en el año testeos, que es una, como la mencionó el compañero, que se va a realizar el día domingo. ¿Estas personas que tienen VIH sufren alguna discriminación, sobre todo social? Digo, porque por ahí estamos acostumbrados a que sufran discriminación a las personas que tienen alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad mental, pero estas personas que, Sí. podría ser cualquiera de nosotros, ¿sufren esa discriminación? Sí, la verdad que es oportuno tu pregunta, porque en paralelo a, como yo les decía recién, cómo ha avanzado en lo que es la respuesta del VIH al diagnóstico y a los tratamientos, de pasar a tomar las personas cócteles, ustedes deben recordar en su inicio, ahora tomar uno o dos medicamentos por día. Bueno, no se ha avanzado lamentablemente en estos temas como son el estigma y la discriminación, que la siguen padeciendo bastante, y es a lo que nosotros también estamos abocados y estamos trabajando para ello. ¿Está garantizado el tratamiento para las personas que Permiso. tienen VIH? Sí, todos los pacientes están garantizados por ley, independientemente tengan o no tengan obra social. ¿Sí? La cobertura es del 100% en el caso de las obras sociales o prepagas, y en el caso de las personas que tengan los programas nacionales de salud o que no tengan obra social, el Estado garantiza. Por supuesto que también el paciente debe acceder a esta y tener una buena adherencia, ¿no? Para pasar una enfermedad, como dijimos, hoy pasó a ser una enfermedad controlable, una enfermedad crónica, pero el paciente tiene que también tener una buena adherencia a ese tratamiento, tomar sus medicamentos y hacerse los controles de laboratorio en forma periódica. Ahora está ocurriendo acá en la Plaza San Martín también una actividad similar a esto, o por lo menos que hay personas que pueden hacerse el test. ¿Ese test Sí. es inmediato, se sabe, o hay que hacer otros estudios más importantes para determinar si esa persona tiene Bien, VIH? eso también es un avance. Hoy por hoy eso es un diagnóstico rápido, es un diagnóstico provisorio, ¿no? Que se hace con una tira reactiva similar a un análisis de glucemia o un EBATES. En este caso se hace con un pinchazo en el pulpejo del dedo, y se tiene un diagnóstico rápido en aproximadamente 20 a 30 minutos, en donde después, si en el caso de ser reactivo, que uno lo llama más que positivo, es un reactivo, se debe confirmar ya con otra técnica que ya se hace en sangre. Pero bueno, recordar que es rápido, es confidencial, es anónimo, y voluntario. Pero bueno, invitamos a todos a que se acerquen y bueno, más allá, como decíamos, de pasar una tarde linda y poder hacerse el que quiera, por supuesto, el test.